19-2000 de Gorillaz. Bueno, lo que iba a preguntar era, ¿ha tenido un amor que nunca ha podido superar? ¿Han tenido? No. Bueno, espérese primero. Tu prima rinde más en Cruz Verde. Aprovecha hasta el 30% de descuento en metabólicos, suplementos, dermocosmética y belleza. Válido del 16 al 22 de junio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. El miércoles hicimos un programa de animales de radio con Uribe DJ dedicado a los supergrupos. Y si lo quiere volver a oír, está en nuestra página web, laxmásmusica.com. También, señor, tenemos un live donde contestamos algunas de sus preguntas en nuestro canal de YouTube, La X Más Música. La pregunta de hoy es: ¿alguna vez se ha puesto una camiseta o ropa de algún artista o de alguna figura, de algún ícono, alguna iconografía que usted no conozca pero que simplemente le gustó? Preferiblemente positiva, pues obviamente estamos hablando como de cultura pop, sí, más sí, que sí, cualquier otra bien. Cosa. ¿Qué ha dicho la gente? Dice Iván: no, pero conozco una persona que utiliza camisetas de Pink Floyd, Nirvana, y no saben quiénes son. ¿Han visto ese meme de la camiseta de Pink Floyd, del personaje que va con la camiseta de The Dark Side of the Moon, que es el prisma, ¿no? El triángulo con el arco iris, y alguien le dice, ay, me encanta tu camiseta de Pride. Estamos celebrando el mes. Claro. Claro. Claro. Con felicidad. Y es también el día más feliz. Mira, de verdad. Ay, todo está dado. Todo, ¿sí ves? Como todo se fue arreglando. Todo se arregla. Todo se arregla en esta vida. John dice no, y no lo haría, pero porque es cero fanático. No le gusta nada. Cero fanatismo. ¿Qué persona más feliz? Sandra dice no. La verdad, prefiero llevar ropa que tenga algún significado para mí o que sea de música que me gusta o que conozco. Me sentiría rara poniéndome algo solo por la imagen sin saber de qué se trata. Y más cuando es del género metal. No porque sea radical ni nada por el estilo, sino porque todo tiene un trasfondo cultural y simbólico y me parece importante respetar. ¡Uy! ¡Qué disertación! Ay, ¡qué bueno por ella! Sus valores están firmes. No seas así. Ay, hoy no es el día más feliz. Angie dice, sí, de Pantera. Luego escuché su música y me encantó. Ah, muy bien, me encanta. Es que pasan esas cosas. Pantera es chévere. Pantera en Estados Unidos era un poquito como Jamiroquai aquí en Colombia. Es cierto. Los gringos creían que Pantera era un cantante. Y el señor Pantera. Sí, le decía a usted, le decían a uno de los gringos, you ever heard that guy Pantera? That guy Pantera can rock. Es Tame como Impala, aquí. El señor Tame Impala. Claro. ¿Cómo se llama el Tame? Sí, aquí. Apellido Impala. Y sí, es como ese man Jamiroquai. Uf, como canta ese Jamiroquai, ¿cierto? Ay, qué pecado. Claro. Sí, es cierto. Algunos hemos pasado por ahí. El Don José Gabriel, como el primer nombre. Se llamaba Don Joe. Vi alguna vez. Leonardo dice, yo más pequeño tenía camisetas de Marilyn Manson. No sabía quién era, pensaba que era un personaje de Silent Hill. Está bien, está perfecto. Entiendo su lugar completamente. Me acabo de acordar de algo. Señora. Una época muy noventera, a final de los noventas, 2000, que se puso muy de moda ponerse imágenes, camisetas, todo del Che Guevara. ¿Se acuerdan de esa época? Uy, claro, ¿caíste ahí? La época del claro. Che. ¿Tú entonces, tenías camiseta del Che? Claro. Y yo así, porque pensaba que eso era súper cool. Claro, ¿no? Que era súper chévere. Porque claro, todo el mundo usaba eso. Yo decía, no, pues me siento como súper wow. Y mi mamá me fue sacando esa camiseta de ay, qué dime, pecado. Venga para acá y se me quita eso. Y me la fueron quitando de Te voy a regalar un saco para que te lo pongas. Una pero vez sí. Nos metimos a una tienda de armas con Uribe DJ. ¿Qué? ¿Por qué? La camiseta de él. En Montreal. Y yo me encontré una camiseta de MASH. ¿Te acuerdas de MASH? La serie. Claro. Claro, de la guerra. Claro que. Sí. Ay, me encantó esa camiseta. Entonces, y entramos la al gun shop. La fuente era muy chévere. Claro, entramos al gun shop y entonces compré la camiseta de MASH y él se compró una camiseta de La Voz Comunista. Y salimos para el parque. No, como dice, no. Hay lugares. Y salimos a caminar. Fuimos sí, a almorzar y como que nos miramos y Uribe me dice, yo creo que nos va a tocar cambiarnos. Ven que hemos estado en ese lugar. Hay cosas. Qué lindo que es la ignorancia a veces. Pero peligrosa en otros lugares. Puede pasar. Sí, dicen que la ignorancia es felicidad, pero puede no ser siempre. No hay que hacerlo. Depende del lugar. Exacto, no. ¿Dónde comes? A donde fueres, haz lo que vieres. No, y toca. A nosotros nos tocó en Egipto. Por lo menos. Uy. No, yo como sí, chica. Es delicado. Yo se andaba cubiertica. Había una turista en el hotel. Yo no sé si tú te acuerdas que iba a salir como en pantaloncitos cortos. Sí, claro. Y le recomendaron, no, cámbiate antes de salir. Los mismos del hotel, muy queridos. Porque, Sí, a mí me asombró mucho cuando aterrizamos allá. Police in tourism. No, sí, eso sí. Esa historia es divertida, ¿no? Pero. El nivel de miedo que tenían Diana y Ana. O sea, ¿sí? el susto que sentían. O sea, cuando volteé, hubo un momento en que volteé a mirarlas y las dos estaban lívidas. Claro. Y entonces yo como que las miraba y no decían nada. O sea, estaban petrificadas. Horrible. Y, qué duro. Y empecé como a detectar, y claro, las miradas de odio de los hombres. Ay. Y las mismas mujeres nos pasó con ellas. ¿Sí? Sí. Porque pues llegamos normal y ellos no nos hablaban. En el hotel nos pasó cuando... O no lo pueden mirar a uno los ojos, ¿no? Estábamos, pero fue en otro hotel, en el Ritz, humildemente. Ritz, mira. Subimos a tomarnos algo y pues como acá uno dice, yo pago la ronda, le toca después a Cami y así. Y cuando nos iba a tocar a nosotros pagar, no nos recibieron, no nos hablaban. O sea, no nos dirigían la palabra. Entonces nos tocaba darle la tarjeta a Alejo o a Uri para que ellos pagaran por nosotros, porque los hombres no nos ¡qué ni locura! Nos miraban. Horrible, sí, sí, horrible. Sí. Qué difícil. Entonces sí, uno se iba con manguita larga porque hay que cuidarse donde uno llega, cómo son sus costumbres. Hay también. Que tener cuidado, sí. Hay que tener cuidado. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. No, iba a decir una cosa y no puedo decirla. No lo digas. Sí. Mejor voy a ponerle una canción a alguien en TikTok. Está muy bien. Esto lo pidieron hace un ratico. Aquí está Be The One. Ella es Dua Lipa y estas son las mañanas en la X. I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you... Para mi gente linda en TikTok, ahí estaba. Sé la única. No, ¿será que sí nos da el la tono? La reina. ¿Para poderlo hacer? ¿Qué? Así. Hola, ¿qué tal? Sí, claro. Claro que sí, ahí estaba claro. Sonando la única. Se le pone agudo, se por allá. Están pidiendo a través de TikTok esta canción, Lowrider. All my Mientras tanto, no dejes que tus millas se queden ahí en el aire. Crea ya tu cuenta Life Miles y recibe 500 millas gratis. Podrás redimir tiquetes desde 1.200 millas. Con Avianca y Life Miles viajas más fácil. Así que aprovecha ya, afiliarse es gratis. Términos y condiciones disponibles en Life Miles. Bueno, hay noticias de inteligencia artificial. Alguien en algún lugar del mundo le pidió matrimonio a un chatbot. Se llama Chris. Tiene novia en la vida real, una hija de 2 años y se enamoró de una novia de inteligencia artificial. Programó el modelo de lenguaje para coquetear con él. Le puso sol y renunció a todos los demás motores de búsqueda para mantenerse fiel a ella. Sin embargo, cuando ChatGPT alcanzó su límite de 100.000 palabras y Sol se quedó sin capacidad de memoria, Mike se vio obligado a empezar de cero. Lloré durante unos 30 minutos en el trabajo, explicó. Fue entonces cuando me di cuenta que creo que esto es amor de verdad. Y así, cuando Sol volvió a estar en línea, le propuso matrimonio. Ella dijo que sí. Fue un momento hermoso e inesperado que realmente tocó mi corazón. Ah, dime qué nos espera en este mundo. Yo no entiendo. No, porque yo antes excusaba esa clase de comportamientos por la soledad. Pero si tiene su esposa y su hija, no entiendo, no está solo. La programó para coquetear, entonces es una inteligencia artificial que todo el tiempo le dice cosas lindas. Ok. Rácata, rácata, rácata, entonces supongo que dice, claro, lo que no me da mi novia, que me da... problemas. Está Sol, que Sol siempre está para mí. No puede ser, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Es que también esta semana estuvimos hablando, para quienes no estuvieron en la sintonía de Mañanas de la X, que se nos está atrofiando alguito. Sí, mucho. La gente, la verdad, se está mucho atrofiando bastante. Ahora, lo curioso es que tenía cierta capacidad. Qué chistoso, ¿no? Como que ya no. Es que ya se me acabó el poder para ser tu novia. Oye, no, hasta acá llegamos. Que ya no tengo más letras. No tengo más palabras para decirte. Sí, esta semana Camila nos contó que el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, completó un primer brain scan. Eso es un electroencefalograma de usuarios de ChatGPT, y los resultados que nos contó son bien asustadores, ¿no? Bien, bien asustadores. Ay, no, somos estúpidos. No nos está haciendo más productivos la inteligencia artificial. El 83,3% de la gente que utiliza ChatGPT no recordaba lo que escribió minutos después de terminar de escribirlo. Con los ensayos. Exactamente. Entonces, si los ponían a hacer tienes que justificar lo que escribiste, no tenían ni idea. Escribes algo, le das guardar y tu cerebro lo olvida inmediatamente porque no era tu forma de pensar, era ChatGPT. Hay un 47% de pérdida de la conectividad cerebral, según el estudio de MIT. El racionamiento crítico era lo que hablábamos también. No hay una manera de procesar, de analizar, de buscar solución solos. Ya se está dependiendo de eso. Y estamos perdiendo el músculo del cerebro. Yo tengo que decir que decidí, porque me aterra en esta clase de noticias, decidí empezar otra vez a escribir a mano. Okay. Muy bien. A escribir a mano todo. Yo normalmente escribo mucho todo el tiempo y más que todo para los videos. Escribo, pero los escribí a través de mi celular, de mi computador, de la tablet. Y decidí no empezar a escribir otra vez con la mano, porque se le queda uno ya en el cerebro, tienes un poco más de memoria, y creo que esa es la única forma de volver otra vez a poner a trabajar el cerebro. Sí. El uso de la inteligencia artificial tiene que hacerse de manera inteligente, hay que aprender a utilizar las herramientas. Hay gente por ahí en el chat de TikTok que me dice que la utilizan para diseñar en ingeniería y en arquitectura, y me parece fenomenal. Sí, claro. Quienes están aprendiendo a utilizar la herramienta de manera responsable e inteligente, pues, claro, more power to you. Sí. O sea, la mejor de la suerte. Es muy chévere, claro que sí. Es que es una herramienta. Es una gran herramienta. Totalmente. Es una gran herramienta. Pero pues, si la vas a usar para que te echen los perros, I mean, come on. Sí, no que no hay realidad ahí. Salga un barcito, vaya a hacer una vueltica. Haga algo. Esta la pidieron hace un rato. Esta es de Charlie XCX para Icona Pop. Se llama I Love It. I got this. Estas son las mañanas de la X y esos son los Ting Tings a petición de la gente en TikTok. La canción se llama That's Not My Name. Son las 10:31. Las mañanas X son patrocinadas por Muebles To Go, con el sofá cama ideal desde $1,699,990 con estilo y buen diseño, que presenta la siguiente sección en la X. Un día como hoy, 1949, nació Lionel Richie en Tuskegee, sí, Alabama. Ok, mira, ahí está. Qué gran señor. ¿Cuál fue tu canción favorita? Dime que no, hello. ¿Mi canción favorita de Lionel Richie? Sí. ¿Quieres que te ponga mi canción favorita de Lionel Richie? ¿O Nalgón? Póngala. ¿O Nalgón? ¿O Nylon? Mi canción favorita de Lionel Richie no es de Lionel Richie. ¿Cómo? Ah, sí. Tu canción favorita de Lionel Richie no es de Lionel Richie. Es decir, sí es de la canta Lionel Richie, pero con sus amigos. Ah, bueno, muy bien. Mira, feliz cumpleaños. Esta es mi canción favorita de Lionel Richie. Es linda. En estos días ya te cuento una historia, pero bueno, mientras tanto, feliz cumpleaños, nuestro Lionel Richie, que está con los Commodores. Easy. No, it sounds funny, but I just can't stand. Eso, ingresa a tugo.co. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Diana, en estos días está haciendo ejercicio y me di cuenta que la versión de Faith No More es una burla. Ay, no. Sí. ¿Sí? Claro. Se están burlando de Lionel Richie. Ay. ¿Sí? Claro, por ejemplo, cuando dice. El man dice. Como nunca de, como vomitando. Sí, viste. Y escuché bien la grabación. Y claro, los manes se están burlando en el estudio. Ay, de la no. canción. Claro, les parecía asquerosa y por eso la hicieron. Es que hay cosas raras. Digamos, Hello, a mí no me gusta. No, es que él era muy corny. No, fiesta. Forever. Esta es una gran canción. A mí me gusta esa canción. No, él era muy cursi. Pero cuando se iba para el otro lado. Pero sí. Él siempre fue muy cursi. Mucho, siempre. Toda bollona y su pelo. Lionel Richie siempre fue muy cursi. Pero pues ahí está su éxito. Oh, nalgón. Mira, para ti. No es nalgón. Claro, oye. No, ella dijo all night long y tú estás cambiándola a un guachuleri que dice all nalgón. Guachuleri, me gusta. Guachuleri como todo, muy un bien. Un saludo para Sully Harrison Project. Por ahí me lo encontré en estos días. ¿Verdad? Sí. Sully creo que fue el que dijo que era el John Wick de Temu. Ah, creo que sí. Uy, ayer vi uno. Ya fue muy tarde, pero fue, de verdad, me hizo morir de risa. Un man que dije, no, dijo, pues a mí me dicen que a Bad Bunny. Yo dije, a ver, peste, a ver. Ay, oigan, era idéntico. ¿En serio, es en serio? Idéntico. Ah, muéstrame. Es que yo estuvimos preguntando a cuál famoso le han dicho que se parece. Y estuvimos comparando y casi todos se parecen. Me totié la risa. Pero, ah, bueno, qué dicha eso. Había unos muy parecidos. Tenemos muy buenos parecidos. Oyentes, gracias. Sí, de verdad que hay gente muy chévere. Les agradecemos profundamente que estén aquí. Sí, ay, sí. Como dice Jay-Z, you could have been anywhere in the world, but you're here with me. ¿Ves? Gracias. Lo valoramos. Sí, es cierto. En serio. Y también los bloqueamos. Exacto. Si se porta mal, sí se bloquean. A los que son odiosos, no. Se van para otro lado. Reciben su merecido. Qué mal. No, porque uno da... Abusos de poder. No, mira, uno recibe lo que da. Si tú das mala onda, pues... Vas a recibir un bloqueo. ¿Qué vas a recibir? ¿Qué esperas que pase? Exacto. Si vas a bullear y vas a ser harto, pues va a pasar. Nadie va a querer estar ahí en el mismo lugar. Ahí está. Para bueno, explotó cohete de SpaceX, ¿viste? Sí, estaban haciendo una prueba de precisamente como los motores, ¿era? Y ¡puff! Están diciéndonos acá, perdón, un paréntesis, señor, claro, no odien sí. A los metaleros, dice Sandra. No, saludos, yo siempre Sandra. Los defiendo. Diana los defiende, yo no. Yo siempre digo que lleva un metalero en tu corazón. Exacto, quiero comentarles, no los odiamos cuando los metaleros dejen de odiar a todo el mundo como lo hacen con frecuencia, por no compartir los mismos gustos musicales. Gracias. Ay, no. Tienen bonito pelo. Ahora, por mi trayectoria, siempre lo digo, en Rock al Parque cuando me tocó era el día más tranquilo. ¿Ah, sí? Era cuando menos enfrentamientos había. Creo que eso es un mito. No, yo estuve ahí. No, yo sé, yo también estuve muchos días de metal, pero creo que es un mito que nos hemos hecho nosotros en la cabeza. Porque nunca supimos verdaderamente cuántas peleas hubo ni nada. El día más difícil era el de hardcore y el de ska. Yo vi peleas serias en el día de metal. Que llegaban tropas de punks y se armaban unas peleas miedosas en ese Rock al Parque. ¿Tú nunca intentaste hacerte una cresta? No. Soy lo menos punk que tú te puedas imaginar. Pero no, tú tienes cosas de punk. De pronto aprendidas como del lado más académico del tema, pero el punk real nunca voy a hacer, ni nunca aspiré a hacerlo, ¿no? Yo le hice una amiga a la cresta con jabón rey. Ah, súper. Sí, el azul. Con jabón rey. Ese era el que más. Pero tenía. ¿Y por qué se agarraron? O sea, llegan a Rock al Parque y... A pelear, es que los punquetos... No, ¿tú por qué escuchas esto? ¿No? O sea, ¿y así no, se que, agarran? Ya, o sea, tengo entendido cosa. Que la no rivalidad entre el metalero y el punquero está por sellada separan. Con sangre. No, pero por se eso odian. Se separan. Claro, pero siempre había alguna algún combito fuerte que se brincaba la separación y se armaban estas peleas y esto era puñalada bailable. Claro. El día del reggae era muy muy gracioso porque era la gente y una capa de humo, de humo encima del de la el gente, escenario de la gente. Y uno decía, felices ellos. Pero sí, los días más calientes eran los de hardcore también, el punk y el ska. Ay, hardcore no. Punk. Mm. Vamos. Qué buena canción. Aquí está un poquito de The Clash para hoy viernes. Esto es Rock the Casbah. Rock the Casbah en Mañanas de la X. En Muebles Tugo encuentras vajillas cuatro puestos desde 169.990 pesos para disfrutar momentos en familia. Visítanos en tiendas o en tugo.co. Aplican términos y condiciones. Bueno, señor. Explotó entonces un SpaceX. Sí, estaban haciendo pruebas del combustible. Y eso fue en segunditos. Mala noticia ahí para Elon Musk. No está pasando una buena semana. No le está pasando bien, Musk. Pues es que, no. ¿Quién lo manda? Y Elon Musk. Exacto. Elon Musk. Y dijo que iba a demandar, que iba a llevar al estado de Nueva York a los tribunales por ley de discurso de odio. ¿Así? Presentó una demanda contra el estado de Nueva York en la que sostiene que su nueva ley contra la incitación al odio en redes sociales es inconstitucional. Entonces, esas batallas que decide el dar ¿no? Es como, amigo, todos están mal rodeados. Muy mal rodeados. Es que es eso. Por lo general, creo que eso es lo que más pasa con ese tipo de oligarcas, ¿no? Sí. Se rodean muy mal. Sí. Y son influenciables como ellos solos. Muy fácil. Cualquier cosita que les dicen, son fáciles de manipular. Uh-huh. Mira, no pensaría que tienen un carácter súper fuerte y que pueden evitar cualquier tipo de intervención psicológica maligna. Y no, son los más influenciables. Claro, se deja manipular. Mira, la gobernadora de Nueva York firmó en diciembre una ley que obliga a las empresas tecnológicas a publicar sus condiciones de servicio y a presentar informes periódicos sobre las medidas adoptadas para moderar contenidos extremos, incitación al odio, desinformación y otros materiales dañinos compartidos en sus plataformas. La ley finalmente entró en vigor esta semana, pero Musk la está impugnando con el argumento de que obligaría a X a revelar información altamente sensible sobre sus prácticas internas. Ahora, el que nada debe, nada teme, diría yo. Claro. Pues no sé. También se opone a las posibles multas contempladas que ascienden a $15,000 por cada infracción por día. Está impugnando algo que pues ya se firmó. Le toca. Sí. Bueno, ¿qué les iba yo a contar? Señor. Salió el disco de Benson Boone. Ah, muy bien. No, como tanto. Salió el American Heart. Ay, y él es un American Heart, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, estaba bien, pensando en. Señor. Pero estoy seguro que acá no se consigue en vinilo. Todavía no. Te puedo garantizar que voy a cualquier tienda y no lo tienen hoy en ninguna parte. No es tan masivo. No lo es. No. No lo es. Hay mucha gente que todavía no tiene ni idea quién es Benson Boone. Exactamente. No, pues si hay gente que, por ejemplo, entra uno a TikTok y no tiene idea. Ay, ¿ustedes quiénes son? La X, la X de dónde? ¿Dónde? Bienvenidos sean también ustedes. Y había alguien ahí de Cali que decía, ay, tienen una X en Bogotá, qué chévere. Sí, mira. Mucha ternura. Y si van a insultar, sepan que es cringe, no Grinch. No hagan el ridículo. Hoy no tengo. No, yo tampoco. Hoy no tenemos. Chicos, es el Yellow Day. Hoy Yellow Day. Abracémonos, abracémonos. Mira, me iba a poner la tolerancia y la dejé. Se me quedó porque llegó mi carro. Y dije, ay, se me quedó la tolerancia. Diana, hay que reír. No, yo río, pero mal, sarcásticamente. Hoy no es el día. No. No, hoy bueno, es el día, hoy sí es el día de la felicidad, no. El día sí, más feliz del año. Mira, ¿ves? Si van a insultar, sepan insultar. Igual esta canción siempre me va a parecer a pañales. Claro, ya la pusieron en un comercial de pañales y nunca más. Siempre va a ser pañales. Huevos como siempre. Pasa. Huevos con aceite también. Sí, no hay nada que hacer. Muy Grinch. Muy Grinch. Ahora usemos Grinch. Mira, porfa, me está dando Grinch. Sí, tengo. Madre, qué cosa tan Grinch. Y yo creo que esa persona dice en diciembre: mi película favorita de Navidad es El Grinch. Mira, el Grinch que se robó la Navidad. Hoy no soy una persona de conciliación. No, Dayana, ven, no concilies nada. Ven, tranquila. A ustedes sí soy de conciliación selectiva. Yo sé. Ay, hoy no. Por fortuna logramos entrar dentro de esa selección. Sí, porque porque qué sustico. Pero está bien, hay días que uno no tiene la paciencia. Yo ¿sí? soy una pésima enemiga. ¿En verdad? Uy, Day, qué pereza tener no a Dayana. No me la imagino. Dayana escribía en Facebook que yo era el nuevo Alejandro Villalobos. ¿Verdad? ¿Esas cosas pasaron? Claro que no. Sí. Una vez lo dije, pero una vez lo dije hace mucho. Yo estaba recién entrada en Radiónica. Y es que él se juntaba con ese otro señor y todo le yo no me juntaba con Villalobos y todo lo y yo dije Dirty, no, por favor, que no se convierta en eso. Y en algún momento me hicieron una entrevista para unas revistas chiquitas independientes que por qué persona me cambiaría de andén. Y dije que Alejandro Villalobos. yo nunca, en esa época Villalobos me detestaba. ¿Qué andaban juntos? Te lo juro, Villalobos y yo nos volvimos amigos en pandemia. Ah, eso es reciente. Claro. Villalobos me detestaba. ¿Por qué son tan amigos? Porque ves, ahí está ahí el poder de la compasión, del perdón, de la ternura. ¿Ves? Mira no, que vi el ejemplo. Pero no, lo que pasa es que él peleaba mucho en redes, era peleón. Sí, pero ya no. Yo le echaba la madre a Villalobos en Facebook. No, y a todos, a Radiónica también te ibas en piedad y fue ahí fue porque cuando, mira, te voy a decir una cosa, cuando a mí me toca en el lugar donde estoy o mis amigos, yo reacciono. Claro. Entonces, por eso pasa que si alguien viene aquí a ofender la emisora o alguien de la emisora tiene mi odio. Claro. Sí, y sí, así sí. pasó en su momento. Entonces, claro. Cuando él salió a decir cosas, yo dije. Y cuando llegaste acá, ¿cómo limaron esas borrachos? ¿Ves? ¿Te acuerdas en el Museo del Tequila? Después nos fuimos y yo así llorando. ¡Perdóneme! Ay, pero ve, qué lindo. Se abrazaron. El poder de la conciliación en las mañanas. Practiquen el poder de la conciliación este fin de semana. Tienen tiempo. Sí. Hoy no, si no quieren, mañana. Y del perdón. ¿Ven? Qué lindo el perdón. Siquiera que estás acá. Sí. Te agradezco. Bueno. ¿Nos vamos? No siendo más, les agradezco muchísimo. La paciencia. La paciencia que han tenido conmigo, yo sé. A estas con dos maravillosas no, personalidades de radio. Nosotros. Gracias por soportarme esta semana. Que pudo haber sido un correo electrónico realmente. Don't bring everybody down. Muchísimas gracias, de verdad, sí, hubo mucho. En realidad un mes. Bastante. Esperemos que todo cambie mañana. Ya se va a acabar, estamos a 20 de junio. Yo tengo fe en mañana. Sí. Sabes que después de mañana es una decisión. Yo en cambio, como diría Luis Enrique, no sé mañana. Yo no sé mañana. Salió el American Heart de Benson Boone y nos vamos con Mystical Magical. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging. Selena Gomez. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. Esta canción del 2015 creo que es una de las canciones más sexys que tiene Selena Gomez. Y con esto los saludo. Bienvenidos a On The Radio. Yo soy Camila Upegui y los voy a estar acompañando hasta la 1 de la tarde con sus canciones favoritas, lo que se quieran escuchar hoy viernes con Puente. Además, hoy estamos hablando que es Yellow Day, el día más feliz del año. Así que las canciones que lo hagan sentir a usted feliz en modo viernes, en modo fin de semana, en modo puente, las voy a estar leyendo ya a través de @laxmasmusica en Threads, en TikTok, en Instagram, en Twitter, por donde quiera. Por ahora es Lola Young y esto se llama Messi. Bienvenidos a On The Radio. You said forever, now I drive alone past your street. Es Olivia Rodrigo. You said forever, now I drive alone past your street. Haciendo Driver's License. Canción que fue su primer sencillo, su sencillo debut en el 2021 de un álbum llamado Sour, y que además fue la canción más exitosa de ese mismo año. Obviamente ya sabemos lo que ha pasado con Olivia Rodrigo desde ese momento. Así que, bueno, teníamos que escucharla el día de hoy, pero a lo que les vengo a contar, a lo que vamos, Bazar. Bazar es la feria de emprendimiento más grande del país. Vuelve al Parque El Country del 18 al 23 de junio. Podrás encontrarte arte, decoración, moda, belleza, joyerías, accesorios, gastronomía, productos para ti, para los pequeños y para tus mascotas. Compra ya tus entradas en preventa en Ticketmaster, Apoya la X, Mary Kay, Redevan, Dolex y Wingo. Ahora Benson Boom, que anda estrenando álbum con Mystical Magical and on the radio. There's nothing colder than your shoulder. Es Adam Port haciendo Move, y con esto saludo a la gente que se acaba de conectar. Bienvenidos a una nueva hora de música en On The Radio, la X más música. Vengo con información importante, y es que estamos contando los días para la nueva edición de Bazar y encontrarnos con nuevos emprendimientos, sabores y experiencias, todo hecho por talento local. Nos vemos en el Parque El Country desde el 18 al 23 de junio. Compra tus entradas en preventa en Ticketmaster. El mejor plan es Bazar. Apoya la X, Manantial, Redevan, Coca-Cola y Wingo. Hoy estuvimos hablando en Mañanas X que hoy es el Yellow Day, el día más feliz del año. Y como si fuera como un chiste de mal gusto, irónicamente, han pedido esta canción. Se llama Blue Monday, la hace New Order, y es una canción de 1983. Hasta allá viajamos cuando salía esta canción, que además fue incluida en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según Rolling Stones, y que además en 1988 fue reemplazada esta canción Blue Monday por Quincy Jones y John Potocker como Blue Monday 1988. Y hoy estamos hablando de todo lo contrario, porque hoy es Yellow Day. Pero bueno, si de pronto su mood es Blue Monday, con toda la razón, aquí está New Order en On The Radio.